Conexión de tejidos. Y volvemos a conectarnos. Volvemos en esta nueva temporada de Conexiones Inesperadas a encontrarnos. No sé si nos habéis echado de menos, pero no hay Conexiones de Tejidos sin alguien con quien conectar al otro lado de las ondas de esta radio libre autogestionada que es Agora Sol Radio. Y aprovecho esta vuelta para agradecer que entendieran a Conexión de Tejidos cuando era solo una idea sin forma. Como decía, empezamos nueva temporada con muchas ganas de entendernos, de preguntar cosas y de descubrir el por qué los tejidos se conectan o se desconectan. Hoy vamos a hablar precisamente de la conexión más típica, la relación amorosa. Lo confieso, este programa no es fácil para mí, pero quiero hacerlo para entenderme, para que entendáis estas relaciones y para entendernos. Porque no solo existe una relación amorosa como es la relación de pareja al uso, porque no todo el mundo entiende igual las relaciones amorosas ni el amor, y porque no todas las relaciones que son afectivas con otra persona implican amor, ni tampoco que ese amor sea solo entre dos personas. No os voy a mentir si os digo que conectar estos tejidos es siempre complicado, pero las relaciones amorosas lo son un poco más, porque la cultura nos impone una forma adecuada de estar en sociedad en pareja monógama y heterosexual, y no es fácil salirse de esa estructura impuesta por una sociedad patriarcal y de tradición católica. Las solteras, las lesbianas, las asexuales, las poliamorosas, y lo digo en femenino porque para las mujeres siempre es más complicado explicar su situación emocional. Es más, la tienen que explicar siempre porque hay algo mal en ellas si no siguen lo que toda la sociedad hace. En una sociedad de parejas, la impar es incómoda. Dice la autodefinida como antropóloga romántica Mariluz Esteban que un amor entendido como lo más genuino, lo más sublime, lo absoluto, lo trascendente, la solución frente a la supuesta carencia que el ser humano tendría por el mero hecho de serlo, una lectura absolutamente cultural y occidental que hace del amor la base natural de esta organización social, familiar, de parentesco, que no solo no es la única posible, sino que no es ni mucho menos la más justa. Por este motivo vamos a reflexionar sobre qué es la relación amorosa, qué es el amor y cómo nos sentimos los seres humanos ante él o sin él. Esto es algo de lo que no somos conscientes, vivimos con ello. Juzgamos a los que no tienen pareja o a las personas que tienen muchas, porque lo que socialmente está bien visto es ser par. El impar es incómodo para las parejas y para las personas impares porque se sienten incomprendidas, pero hay cosas que están cambiando en la manera de relacionarnos, como las redes sociales y las aplicaciones, que están cambiando la distancia entre las personas y vivimos en un momento pues de eso, de cambio. Pero aquí en Conexión de Tejidos no estamos solas y contamos con una terapeuta de relaciones de pareja, Sonia Fernández, que nos va a ayudar a entender cuáles son las claves de las relaciones. Además, contaremos con una antropóloga y profesora de la Universidad del País Vasco, Mariluz Esteban, que nos ayudará a entender qué es el pensamiento amoroso. Y en nuestra tertulia contaremos con un debate en el que hablaremos de todas las formas de vivir el amor. Con todo esto, hemos vuelto y esperemos que disfrutéis y volvamos a conectar tejidos. De tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Es verdad que el amor está totalmente articulado con la heteronormatividad, con la idea de que mujeres y hombres son complementarios, y eso se traduce en una subordinación de las personas socializadas como mujeres. Así se expresa Mariluz Esteban y reconoce que eligió indagar en las vidas de mujeres feministas por varias razones, porque en ellas se ve muy bien esa contradicción, porque como hijas de nuestra cultura han heredado una manera de entender el amor, pero también son muy autónomas y tienen conciencia y son críticas con la sociedad. No nos planteamos qué es el amor porque nos viene dado. La cultura decide qué es lo que tenemos que entender por amor y no lo cuestionamos. Pero esta antropóloga se lo ha planteado y ha estudiado lo que ella llama el pensamiento amoroso, que va mucho más allá del amor romántico que conocemos y que las películas y la literatura han contribuido a reforzar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en el primer programa de la segunda temporada de Conexión de Tejidos, Mariluz Esteban. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y la pregunta es obligada, lo primero. Cuéntanos qué es el pensamiento amoroso. Bueno, yo he utilizado el término pensamiento amoroso por distintas razones. Una es, en general se suele hablar más de amor romántico, que yo también he utilizado. Lo que pasa es que cuando se habla de amor romántico se tiende a relacionar el amor solo con un tipo de amor, que sería el amor de pareja, y hablar solo de ese tipo de amor. Y a mí me ha interesado hablar de la ideología amorosa en nuestra sociedad de una manera más amplia, porque tiene que ver con mucho más que con las relaciones de pareja. Entonces, hablando de pensamiento amoroso sería un poco la idea de que nuestra cultura en general está imbuida de esa idea de que el amor es lo más importante en la vida, que el amor es más importante que la justicia, que la solidaridad, que el amor de alguna manera nos da ese plus que pensamos que tenemos los humanos frente a, por ejemplo, los animales. Entonces, sería una ideología más completa que además afecta a distintas áreas de la vida, no solo a la pareja, sino que afecta a otro tipo de relaciones, a las relaciones entre madres, padres y criaturas, o a las relaciones de amistad, o incluso a áreas de la vida que aparentemente no tienen nada que ver con el amor. Y en el libro Crítica del pensamiento amoroso planteas que como antropóloga te has dejado tocar por las personas a las que entrevistas. ¿Cómo fue ese viaje de indagar en las emociones del pensamiento amoroso? Bueno, yo creo que es imposible analizar el tema del amor de una manera así profunda y no estar tocado o tocada por el tema, ¿no? Bueno, en muchos temas pasa eso. Yo creo que en la investigación feminista muchos de los temas que tratamos es imposible que no te atraviese el tema y de alguna manera influya en la investigación. Yo creo que en el tema del amor mucho más. Y además a mí me ha interesado hacer tanto una investigación como un texto cuando escribí el libro, donde se viera también esa relación, donde se viera también que la autora de alguna manera no lo tenía todo claro, sino que el libro era una manera de pensar y de reflexionar con ella misma y con las lectoras y lectores que puedan leer el libro sobre ese tema. Y entonces sí, me ha interesado mucho el que de alguna manera se vea esa vulnerabilidad en la que nos pone el amor, ¿no? El no parecer que lo tenemos todo claro, porque yo desde luego no lo tengo claro, como creo que mucha gente en nuestra sociedad. Es muy difícil tenerlo claro en las relaciones amorosas. Pero en tus estudios te has centrado en las mujeres feministas, ¿no? ¿Se podría decir que viven igual el amor que las que no lo son, o las que no se lo han planteado si son feministas o no, o que responden de forma distinta a lo mejor ante los retos que se puede plantear en una relación? Bueno, me ha interesado sobre todo fijarme en la parte empírica, en la experiencia y en las ideologías que tenían las mujeres feministas. Además, he elegido mujeres feministas o elegí que hubieran militado porque me interesaba también ver qué tipo de lecturas, qué tipo de discusiones habían tenido cuando estaban cuando están organizadas, ¿no? Cuando están haciendo activismo feminista. Uh-huh. Y me interesaba por dos razones también. Por una parte, porque bueno, es el círculo donde yo me muevo y de alguna manera también me apetecía un poco como ver qué pasa en mi círculo ampliado, ¿no? Y por otra parte, porque en nuestra sociedad se da una, no solo las feministas, se da una especie de contradicción, sobre todo entre las mujeres, ¿no? Yo creo que cualquier mujer, sin ser explícitamente feminista, se da cuenta que el tema del amor es una trampa, ¿no? Que se nos pone a las mujeres para hacer cosas que de otra manera igual no haríamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cuidados o tal. Pero en la vida de las feministas, en el caso de las feministas, esto es más agudo, se ve más claro. Se ve más clara la contradicción entre vivir en una sociedad, en una cultura sobre la que eres crítica y te das cuenta de más por qué, pero por otra parte también estar influida por esa cultura y de alguna manera todo ello está presente en nuestra vida. Esa aparente o sin aparente contradicción me interesaba mucho, me interesaba profundizar en ella, y por eso también seleccioné a mujeres con una conciencia social y política. Y por eso, precisamente, ¿qué parte dices que en el libro también, que nunca podemos decir que, más que ahora, ¿no?, que el amor es cultura y que la cultura es amor, ¿no? Como que está todo totalmente mezclado, ¿no? ¿Qué parte de la cultura tiene el amor y qué parte del amor tiene la cultura? Bueno, el amor es cultural y el amor es político y el amor es social. Yo creo que hay que tener claro, y esto además se está estudiando desde distintos puntos de vista, por ejemplo en el feminismo desde distintas disciplinas y con planteamientos incluso distintos, sobre la importancia que tiene el amor hoy día en el mantenimiento de este sistema social que tenemos, este sistema económico capitalista, este sistema de desigualdad. De alguna manera podríamos decir casi que el amor, esa ideología amorosa a la que me refería antes, ¿no? Uh-huh. Es un poco como la argamasa que mantiene este sistema, ¿no? La argamasa esa que deja a todas las cosas en su sitio y que no permite a veces que las personas puedan incluso enfrentarse a lo que están viviendo, ¿no? En ese sentido, pues el amor en nuestra cultura es central, y al mismo tiempo quiero decir que el amor, tal y como lo vivimos en el occidente, o lo que llamamos el occidente de los últimos dos siglos, es también específico, porque el amor existe en todas las culturas y todos los seres humanos tienen la experiencia amorosa en sentido muy amplio, pero es verdad que la experiencia amorosa en las sociedades occidentales tiene algunas características específicas, aparte de la importancia que se le da. Pues, por ejemplo, tenemos muy relacionado el enamoramiento con la pareja, ¿no? Uh-huh. con el casarse o con claro, el ser pareja, que es algo bastante específico de nuestra sociedad, y bueno, y algunas otras especificidades más. Entonces, bueno, aunque es universal, hay que ver que en cada cultura o en cada momento histórico puede adquirir formas diferentes, y en la nuestra es verdad que es central, o por lo menos así lo vemos a algunas personas, ¿no? Ocupa una centralidad terrible, por eso hay que ser muy críticos, ¿no?, con lo que estamos viviendo y con esa ideología. Y precisamente hay mucha gente que ni siquiera se plantea lo que es el amor, ¿no?, o lo que supone en su vida. ¿Qué es el amor? Después de haberlo estudiado, de haber estudiado el pensamiento amoroso, ¿ha sacado alguna conclusión? ¿Se puede hacer una definición de algo tan complejo, ¿no? He intentado hacer definiciones, o por lo menos hablar de ese tema, porque me parece, que no tanto que la gente no sepa lo que es el amor, sino que lo da por hecho, y además, claro, muchas veces, incluso hablando en ámbitos académicos o en ámbitos intelectuales, pues la gente te dice, pero el amor no se puede estudiar, el amor es como otra dimensión, ¿no? Y bueno, pues yo y otra gente no estamos para nada de acuerdo con eso. Hay que intentar ver exactamente de qué se trata cuando estamos hablando de amor, porque si no, además, es como un cajón desastre que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Yo muchas veces, cuando estoy hablando incluso de política y la gente intenta poner el amor en medio de la política, digo, bueno, vamos a hablar de cosas concretas, y si hablamos de cosas concretas, de relaciones concretas, de situaciones concretas, pues veremos si estamos de acuerdo o no. ¿Qué sería el amor? Si lo planteamos de una manera universal, o sea, pensando que todos los humanos podemos tener esa experiencia, yo suelo utilizar una definición de un antropólogo, Jankowiak. Este antropólogo en realidad hace una definición para el amor pasional, que sería un tipo de amor, ¿no? Pero yo lo aplico a cualquier tipo de relación amorosa, sea de pareja, sea de vecindad, de amistad o lo que sea. Él lo que dice es que de alguna manera, cuando hay un vínculo amoroso entre dos o más personas, lo que suele pasar es que la gente idealiza a la otra persona, a las otras personas, que erotiza de alguna manera a las otras personas, que intenta que esa relación continúe, aunque luego no continúe, y entonces eso de alguna manera le da una relación especial a ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Sería un vínculo un poco diferente a otros vínculos. Dicho de otra manera, también por utilizar otro tipo de definición, podríamos decir que la empatía, que es algo que se puede dar entre los humanos, pues sería un nivel, y el amor sería una empatía llevada al extremo, que se da en ciertas circunstancias, pero claro, que se da o no se da, no es obligatorio que se dé, no es una cosa siempre voluntaria, a veces puede ser voluntaria, pero muchas veces no. Entonces es un tipo de relación concreta, claro, es un tipo de relación concreta que se da además en relaciones, o se puede dar en relaciones formales o en relaciones no formales, y que de alguna manera sostiene nuestra vida. Yo cuando hago una crítica del amor no estoy diciendo que no tenga importancia, puede tener muchísima importancia. Yo lo que digo es que hay otras cosas que también pueden tener importancia o tienen importancia, como la solidaridad o la justicia, y que el amor sería un elemento más, pero no tendría por qué estar en una jerarquía como el primer elemento, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? O sea, en la sociedad se vive como algo súper importante. ¿Cómo crees que viven las personas no tener pareja, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que tú es lo que te has centrado en tus estudios, ¿no? ¿Cómo? Claro, es que si la sociedad está poniendo en el centro, no solo de la ideología, no solo del pensamiento, sino en el centro de la organización social la pareja, porque la pareja y la familia nuclear, exista o no exista, de alguna manera está como en el centro de cómo organizamos, cómo entendemos que es la organización social, la familia, la convivencia. Pues claro, si alguien no tiene pareja, depende un poco de la edad, ¿no? No es lo mismo no tener pareja siendo joven que no tener pareja teniendo 60 o 70 años, ¿no? O sea, es decir, que hay edades donde hay más gente que no tiene pareja, ¿no? Pero claro, entonces no tener pareja se convierte como en un problema y además la sociedad te recuerda, si no tienes pareja te recuerda constantemente que no tienes, de alguna manera problematiza eso, ¿no? Como si tuvieras un problema para no conseguir pareja. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahí también es ocultar que hay otro tipo de relaciones humanas, que bueno, las personas necesitamos relaciones, ¿no? Porque somos dependientes, y hay otro tipo de relaciones humanas que son tan importantes y en algunos momentos de la vida pueden ser más, como son las relaciones de amistad o bueno, incluso las relaciones de vecindad a las que me he referido antes, ¿no? Que sostienen, te sostienen la vida, no solo afectivamente, sino también materialmente, ¿no? Y parece que es que la pareja es como lo máximo, y en la realidad no siempre es lo más importante, muchas veces no es lo más importante. Y apuntabas también que depende de la edad, ¿no? El amor se vive de otra manera. Pero, por ejemplo... Eso es. Yo, por ejemplo, yo tengo 57 años, en este momento no tengo pareja. Bueno, pues la gente cuando tienes esa edad ya te recuerda, te pregunta menos de alguna manera. Claro. Pero si tú tienes 25, 30 años y no tienes pareja, no se te conoce pareja y estás un tiempo sin tener pareja, pues de alguna manera hay como una presión social, no sé, es como que tú tuvieras algún problema, ¿no? Como que no le estás dedicando tiempo a eso, como que tuvieras una tara de alguna manera, ¿no? Claro, si te están recordando todo el rato que no tienes pareja, pues claro, tienes que tener la autoestima bien puesta y además como una, ¿no? Una idea de que, bueno, de que se puede tener pareja o no tener pareja, lo importante es vivir medianamente satisfactoriamente y cubiertas las necesidades materiales y afectivas, pero eso no implica la pareja, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, nos presionan, ¿no? Para pensar que si no tienes pareja pasa algo, ¿no? Efectivamente. Y precisamente tú también estudiaste a parejas jóvenes, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues se está empezando la gente joven a relacionar a través de aplicaciones. No sé si este tipo de tecnologías crees que van a cambiar el concepto de pensamiento amoroso o no tiene nada que ver y va aparte cómo se llega a la relación amorosa. Sí, en el libro de pensamiento amoroso, en realidad, estuve con mujeres feministas de distintas edades y algunos hombres también feministas. Posteriormente, un equipo de 5 antropólogas de mi universidad, de la Universidad del País Vasco, hicimos un trabajo sobre, bueno, no era solo sobre el amor, era un poco sobre las continuidades y las rupturas que estaba habiendo en las relaciones de género, en las desigualdades de género en el País Vasco, ¿no? Por ver algunas claves. Y uno de los temas que analizamos también era el tema de las relaciones afectivas en general, no solo las relaciones de pareja, ¿eh? Porque, quiero decir, analizamos el tema de cómo se vive la amistad, bueno, distintas cosas, ¿no? A ver, lo que nos dimos cuenta es que también la gente joven, como no, está influida por esa ideología amorosa y pone también a la pareja en el centro. Lo que pasa es que depende un poco de la edad, sobre todo en gente más joven, quiero decir, pues menor de 20 o 25 años, muchas veces las relaciones fundamentales no son la pareja, sino que son las redes de amistad, ¿no? O las amistades. Por lo tanto, a veces la gente joven, cuando te habla de este tema, es como que retrasa un poco la idea de la pareja, es como que piensa que la pareja vendrá después, ¿no? Sí. Claro, esto tiene algunas cuestiones que podemos, luego hablo de las redes sociales, pero en cuanto a la ideología de la, o sea, con qué comportamientos o con qué actitudes estás ante la vida en el amor, esto es interesante porque, claro, lo que nos hemos dado cuenta es que la gente tenemos una idea del ciclo vital donde, pues en un momento determinado empiezas a ligar, Luego crees que en un momento determinado encontrarás a una persona que será especial para ti, con la que harás una pareja, después convivirás con ella, tendrás hijos o hijas con ella. O sea, hay una idea del ciclo vital muy lineal y muy rígida, porque luego en la práctica no es así, y eso se ve claramente también en general en la gente joven, no tanto quizá en las jóvenes feministas, que tienen una idea más crítica, ¿no? Entonces, bueno, sí les influye, pero su práctica no es la práctica de las personas adultas, y esto es interesante porque también les permite como ser más flexibles en el tema de las relaciones amorosas de pareja, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora con el tema de internet o de, bueno, todo este tipo de incluso aplicaciones para ligar o tal, ¿no? Bueno, yo realmente es un tema sobre el que yo no he analizado, lo he visto un poco pues a partir de otros estudios o a partir de lo que la gente de alrededor comenta, ¿no? Vas hablando sobre este tema. Sí que es verdad que se puede decir, y yo creo que hay autoras, por ejemplo, como Eva Illouz, la socióloga Eva Illouz, que lo ha tratado, que, claro, el tema de las aplicaciones, la posibilidad de ligar muy, muy fácilmente, digamos, ¿no? Si estás en alguna aplicación de esas, hace que la que vaya un poco en la línea de la idea esta de la idea líquida del amor, ¿no? De que el amor es tener parejas, pero parejas que van cambiando continuamente. Sí, es posible que haya cambiado algo esa idea, porque además lo que yo observo, lo que yo oigo en mujeres y en hombres, pero también en mujeres que utilizan ese tipo de aplicaciones, es que, claro, están buscando, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el príncipe azul, si están en aplicaciones heterosexuales, o a la princesa, me da igual, en aplicaciones de homosexuales, pero en realidad es como pensar que nunca lo vas a, que nunca lo has encontrado a esa persona, ¿no? Que nunca es, puedes encontrar a una persona, pero que siempre habrá alguien mejor. Entonces ahí se entra en una especie como de ansiedad, ¿no? De ruptura de relaciones y comienzo de otras. Pero así todo, yo diría, pero ya digo que esto hay que analizarlo en profundidad, yo diría que lo que no ha cambiado es la idea de la importancia que tiene el encontrar a esas personas que son... Sí, casi que lo refuerza, ¿no? El hecho de que surjan tantas hace que refuerce ese pensamiento al final, ¿no? Efectivamente, es como que convive a la vez la idea de que, de que la gente hoy día se divorcia y tal, y ya lo sabemos, ¿no? Y cambia de pareja, pero al mismo tiempo la importancia de tener, ¿no? Ese tipo de relación. Y yo creo que la gente joven se ve mucho, ¿no? Y a mí me parece además uno de los temas más importantes para trabajar políticamente, socialmente, es que las chicas, bueno, los chicos también, ¿eh? Pero las chicas entiendan que, bueno, lo importante es tener relaciones afectivas, no tener pareja, ¿no? No es obligatorio. Eso es difícil a veces de trabajar con la gente joven, ¿no? Sí. Pues, Mariluz, muchísimas gracias por estar en Conexión de Tejidos en el primer programa de la segunda temporada. Y ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotras. Hasta cuando queráis. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Y continuamos intentando conectar los tejidos del amor con nuestra terapeuta de cabecera, que ya ha acudido en nuestra ayuda en otros momentos y que nos va a ayudar a entender cuáles son los conflictos que se generan en la pareja. Muchas gracias por volver a conectar tejidos, Sonia Fernández. Buenas tardes. Hola, Andrea. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, pues lo primero que vamos a empezar es por saber cuáles son las problemáticas que tienen las parejas hoy en día. Bueno, yo creo que hay problemáticas que son como eternas, ¿no? Siempre atravesando la vida de las parejas, sea la época que sea, ¿no? El momento histórico, que son aquellas más referidas a cómo no convertir, ¿no?, la relación en daño, ¿no? Que sí, que la violencia, etcétera, aunque ahora la conozcamos de otra forma, se ha producido siempre en el seno de la pareja, ¿no? Entonces, es decir, cómo aceptar un poco que la pareja no puede darte todo y que tú tampoco puedes dárselo todo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las dificultades de la pareja en sí, ¿no? Del universo en la pareja. Y respondiendo así concretamente a tu pregunta, en el sentido de problemáticas más actuales, yo creo que, y ya creo que además lo hablábamos un día, el estrés al que están sometidos en este momento las personas, ¿no?, se traduce mucho en la relación de pareja. Por ejemplo, la precariedad laboral, ¿no?, las exigencias sobre la mujer o la falta de políticas de apoyo, ¿no?, para esto que se dice de conciliar, ¿no?, la vida laboral y profesional. Todo eso, yo creo, el retraso en la maternidad, ¿no?, o los propios problemas que luego hay para la crianza, todo eso yo creo que genera muchísimo estrés, ¿no?, en las parejas hoy día. ¿Y crees que sigue siendo una prioridad el tener pareja? O, como decías, cada vez se retrasa más y hay veces que a lo mejor pues se decide otro tipo de relación. Sí, yo creo que no se entiende como prioridad, ¿no? Que yo creo que socialmente en eso ha habido afortunadamente una transformación, sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Que antes, ¿no?, parecía como que si no tenía pareja había como una tara, ¿no? Ya no te digo si no tenía hijos, pero claro, esto estaba asociado además, ¿no? Claro. Hoy día no necesariamente. Entonces, esto se ha ido modificando. Ahora, creo que la gente, por mi experiencia personal, profesional, sigue buscando tener compañía, ¿no?, en la vida, podríamos decir. Quizá de otra manera, pero... Claro. A lo mejor ha terminado la idea que teníamos de que la pareja tenía que acabar en matrimonio, ¿no? Primero, eso es. O sea, ha cambiado un poco la... Para toda la vida, claro, etcétera. Claro. Eso ha cambiado. ¿Y cuál se puede decir que es una buena base para una relación amorosa, hablando psicológicamente, ¿no?, para que haya una estabilidad en las dos personas? Bueno, parecerá una cosa así, mejor no sé si extraña, pero yo creo que la base para poder vivir en pareja está en la infancia. Es decir, en la experiencia que hemos hecho de cómo hemos entrado o han entrado otros en intimidad con nosotros, cómo hemos cuidado, cómo hemos recibido cuidado, ¿no? Todo esto, en qué encontramos la satisfacción y cómo toleramos eso que decía antes, ¿no?, de no tenerlo todo del otro, ¿no? Claro. O no serlo todo yo para el otro, ¿no? Todo eso, es verdad que a lo largo de la vida uno va experimentando cosas que le van modificando, pero hay unas huellas de esas experiencias tempranas que son muy importantes y que entran mucho en juego en el modo en que primero elegimos y después nos relacionamos en la pareja. Y hay un esquema vital, ¿no?, al final de todas las personas. ¿En qué plano se sitúa el amor, ¿no? Tú, cuando van las parejas a terapia, ¿ese amor le dan una importancia vital en su esquema de vida o ahora mismo están en un segundo plano? ¿Tú qué ves en la consulta? Pues yo, Andrea, sigo viendo es que la gente quiere amar y sentirse amada. Quizá, como tú antes señalabas, se han modificado los modos. Pero si entendemos el amor en el sentido más amplio, ¿no?, como la necesidad que tenemos de los otros, yo creo que es el motor del ser humano y se busca. El problema es que muchas veces buscando el amor llegamos a la guerra, ¿no? Este es el eterno conflicto de las parejas, ¿no? Entonces entra en el chantaje, en la reclamación, en la insatisfacción. Todo eso ya es la guerra. Eso ya es el infierno, ¿no? Ya serían parejas. Que se confunde con el amor. Claro, que son parejas que no funcionan bien, ¿no? O sea, que tienen algún tipo de problema y que realmente confunden el amor con otra cosa, ¿no? Sí. Entiendo. Que, sí. O que buscan el amor a cualquier precio, ¿no? A veces. Exactamente. Sí. Y pero sí. Bueno, también hay que hablar de todo tipo de parejas, ¿no? Hay veces que hay gente que al darse cuenta de su condición sexual, ¿no? De pensar que, pues eso, de darse cuenta que son homosexuales, no lo asumen, y hay veces que tienen problemas, ¿no? Que pueden suponer, que puede suponer el no aceptarse a ti mismo en todos los aspectos. Pero bueno, los homosexuales parece que tienen más ese problema, ¿no? Por cómo es la sociedad a veces con ellos o sus propias familias, ¿no? Sí, no es que yo tenga una, ¿no?, como una gran experiencia en la cuestión, pero lo que, bueno, un poco la conclusión que puedo hacer es que, como en cualquier cosa, ¿no?, aquello que uno no puede vivir, pues hace daño, ¿no? Yo creo que la sexualidad, y además en este país hay como una larga tradición, ¿no?, de esto, la sexualidad vivida o como pecado o como una falta o un agravio, ¿no? Es decir, eso ocasiona mucho sufrimiento. Como además, en muchas ocasiones, el descubrimiento de la orientación sexual es temprano, ese descubrimiento, y la persona no está tan preparada para enfrentar, como tú dices, esas trabas sociales, las personas se pueden sentir muy mal, muy aisladas y muy solas, ¿no? Yo creo que esto, de todos modos, va cambiando. Pero realmente hay historias muy, muy duras, ¿no? Personas que han ocultado durante mucho tiempo, que se han casado para intentar, como que, ¿no?, como que dicen, que se me pasara, ¿no? Es decir, hay cosas, hay situaciones muy duras, ¿no? Por esta dificultad de reconocértelo o reconocerlo ante los otros, ¿no? Y bueno, también otra parte dura, ¿no?, del amor es la ruptura, ¿no? ¿Cómo se encaja psicológicamente o cómo se sabe que se está preparado para empezar otra relación después de una ruptura, ¿no? ¿Cómo encajamos las rupturas amorosas? ¿O cómo habría que hacerlo? Ya, encajarlas, supongo que cada uno como puede. Sí, básicamente. Yo creo que uno sabe que puede empezar, ¿no?, con otra pareja cuando ha dejado de pasar facturas a la anterior, sí, ¿no? Cuando decís, ya no es darle esa ya no vuelta, me debe nada, fue ni la le debo culpa, nada, ¿no? Sí, ¿no? Sino que pasó y bueno, pues yo creo que en general el ser humano tiene mucha dificultad para enfrentar la pérdida. Sí. ¿No? Porque nacemos dependientes, ¿no?, del cuidado de los otros y, bueno, establecemos relaciones basadas en el mejor de los casos, en la interdependencia, ¿no? Y entonces yo creo que la ruptura se vive con dolor porque nos cuesta enfrentar la pérdida. Y porque hay veces que la gente repite patrones, ¿no? Porque hay veces que salimos de una relación, de un tipo de relación, y nos volvemos a encontrar con una pareja con la que repetimos los mismos patrones, ¿no? ¿Por qué no aprendemos de esos errores, ¿no? Se dice que el hombre es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra, pero ¿por qué no aprendemos de eso, ¿no? Y cambiamos el tipo de pareja o el tipo de relación que establecemos. Bueno, es muy interesante esto que dices, ¿no? Que esto que decimos de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces, ¿no?, en la misma piedra, y es muy acertado porque eso tiene que ver. Y se piensa a veces poco sobre eso, porque no estamos regulados por el instinto. Porque no somos en realidad animales. Estamos regulados por el psiquismo. Y esto es una diferencia fundamental, porque si tuviéramos instinto, con una vez nos bastaría para saber que ahí hay daño, por ejemplo. Sí. Pero no somos animales en este sentido, ¿no? Entonces, la repetición es una cuestión compleja. Pero así por abordarla, porque además me parece que es algo muy importante y de lo que se habla poco, ¿no?, en este sentido que tú planteas. Yo creo que cuando hay repetición es porque la persona solo se ha colocado como víctima del otro, pero no se ha visto como sujeto participante en una relación. Es decir, no se ha hecho las preguntas necesarias, que es ¿por qué estaba yo allí?, o ¿por qué me quedé?, o ¿por qué hago estas determinadas elecciones?, etcétera, ¿no? Entonces, si solo estamos sintiéndonos víctimas del otro y no como alguien que ha tenido que ver en algo, porque estaba ahí, entonces la repetición está bastante asegurada. O sea que hay y que... es un tema muy serio, ¿sabes? Esta cuestión es un... que hay que plantearse un poco por qué está sucediendo eso, ¿no? No volver a repetir el patrón, intentar cambiarlo, claro. ¿No? O elegir otra cosa, por lo menos. Bueno, y ya la pregunta, sí. La última pregunta, que es un poco una trampa, ¿no? Porque psicológicamente hay personas que encajan, o sea, existe una fórmula mágica que está del amor romántico que nos han vendido las películas y que tiene que haber una persona para ti. Es que las medias naranjas no creo, ¿no? Pero, pero me refiero, ¿realmente eso psicológicamente existe? ¿O nos lo han contado y es mentira? No, bueno, yo creo que, a ver, en el amor romántico yo creo, y sé que en esto hay muchas mujeres que no están de acuerdo, uh-huh. Yo creo que no hay ningún problema en el amor romántico. Es más, no voy a salir del armario, Andrea, yo soy una mujer romántica. Eres tú, ¿no? La hemos encontrado, eres la mujer romántica tú, Sonia, muy bien. Ya no te has declarado. Yo creo que estoy reñido con la paridad, ¿no? Uh-huh. El romanticismo y la paridad. Lo que pasa es que se ha metido todo como en un mismo saco, ¿no? Claro. El romanticismo, el machismo, bueno, es todo un tema este que abordas. Sí, ¿eh? Sí, sí, es muy amplio. Ya como última pregunta ya sí, para cerrar, te he puesto bueno, la mapa complicada. Pues es como para abrir otro debate, que claro, sí. no puede ser hoy, pero es muy interesante. Yo, de todos modos, creo que si existe un encaje, es precisamente cuando se tolera, digamos, el desencaje. Uh-huh. Ese es el encaje. Precisamente, ¿no? el tolerar al distinto a ti, ¿no? Exactamente. Y si cuando tú puedes estar con el otro desencajado, ese es el encaje. Ahí está la clave, ¿no? O sea, que hay que buscar a alguien que no nos encaje mucho y al final encajemos de alguna manera, ¿no? Sí, pues ya está. Sí, sí. Lo hemos encontrado ya, nuestra media naranja. Ya está. Ya está, ya sí. Bueno, mira qué fácil. Hemos se acabó, dado la fórmula. Ya ni terapeutas de pareja. Ya nada, ya está todo solucionado. La solución. Pues nada, genial. Muchísimas gracias, Sonia, como siempre, por ayudarnos a entendernos un poquito más, por darnos la fórmula mágica. Y esperemos seguir contando contigo en el programa y que sigamos encontrando así las piezas que nos faltan, por lo menos. ¿Vale? Bueno, Andrea. Pues muchas gracias. Muchas a gracias a ti. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas. Pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. Puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti. no hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. Y el amor parece algo natural, algo que nos sale solo, pero no es verdad. Tendría que serlo, pero no conseguimos quitarnos los prejuicios de género y de orientación sexual. Parece que si eres mujer tienes que ser sensible, cuidar del hombre, ser coqueta, ser recatada y querer siempre algo más serio que el hombre. Somos histéricas, celosas y solo queremos que los hombres no salgan de casa y estén siempre con nosotras. Y si eres hombre no puedes tener sentimientos, tienes que querer solo acostarte con todas, no puedes sufrir por amor y siempre pensarás que las mujeres intentan cazarte para que estés a lo que ellas digan porque son manipuladoras. Ay, nunca expreses tus sentimientos, porque si los expresas serás tildado de débil y poco hombre. Y si eres homosexual, te tendrás que enfrentar a que tu familia no te acepte, a que tus amistades te cuestionen o a explicarle a todo el mundo cuál es tu orientación sexual. Desde fuera, verán a las lesbianas como machorros, poco mujeres y con formas rudas. Y a los gays como locas con pluma que solo piensan en acostarse con otros hombres. Y así, lo normal, lo perfecto y en lo que todo el mundo encajaría sería una relación heterosexual, monógama y en la que los dos quieren exactamente lo mismo al mismo tiempo. Sí, como en las películas de Hollywood. Creo que hay que terminar con esto. Se puede ser soltera y ser feliz. Y no tiene que pasar nada, ni ser insoportable, ni ser fea, ni ser gorda. Puede ser un hombre y ser sensible. Y enamorarte antes de ella que ella de ti. Puede ser homosexual y no acudir con... y no cumplir con estereotipos, o sí, y no pasa nada, porque todos somos personas con sentimientos, que conocemos a otras personas con otros sentimientos, y no es tan fácil encajar. Por eso hoy contamos con una representante de una opción que creo que cada vez más gente ha escuchado hablar de ella, pero que sigue siendo una desconocida, y es el poliamor. Como todas las formas distintas de lo establecido, como lo normal, se tienen muchos prejuicios hacia ellas y chocan de frente con el pensamiento amoroso del que antes hablábamos. El poliamor lo practican un 5% de las personas de la población, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que lo desconoce. Por definición, es el amor entre varias personas a la vez de manera consensuada, consciente y con ética. Unos vínculos de amor no exclusivos que pueden ser una opción para la gente que no está satisfecha en una relación monógama. Pero no todo el mundo tiene por qué encajar en las relaciones poliamorosas, pero hay que verlo como una opción. Vamos a explicar que no se trata solo de relaciones sexuales, sino que también pueden ser relaciones emocionales y que hay tantas relaciones poliamorosas como parejas. Pero sí que se establece que se da el poliamor jerárquico en el que hay una pareja principal y el resto son secundarias, y el no jerárquico en el que todas tienen el mismo peso. Y también hay relaciones entre varias personas que se pueden dar en anarquía relacional. Pero eso, bueno, es un concepto más amplio. Hoy tenemos aquí en la tertulia a Marta, que es una activista del poliamor de aquí de Madrid y con la que vamos a aclarar algunas dudas que nos asaltan de cómo se conectan estos tejidos amorosos entre varias personas. También han venido pues Diana, que es soltera y tiene 33 años, y Carlos, que, bueno, que tiene pareja y también tiene 33. Lo primero, Marta, bueno, ¿cómo empezaste a interesarte por el poliamor? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues la verdad es que fue hace años, tenía una relación estable, convivía con esa pareja y empecé a sentir me empecé a sentir como incómoda en esa relación y empecé a pensar que, bueno, no es... Perdón. Nada. No. Ya poco a poco pues te vas acercando a los micros, no pasa nada. Como que no estaba muy cómoda con todo ese, lo que hablabais antes, de todo ese modelo de amor romántico del que tienes que esperar todas las cosas de una persona y esa persona tiene que esperar todas las cosas de ti. Y bueno, empecé a cuestionarme si ese tipo de relación, porque parece como que entramos en las relaciones sin cuestionarnos mucho cómo tienen que ser para nosotros, ¿no? O para nosotras. Y empecé a pensar si ese modelo a mí me servía y me hacía feliz. Uh-huh. Y bueno, pues descubrí que no es un modelo que a mí me haga feliz. Esa relación se terminó y bueno, empecé a investigar por otros lados. Di con la comunidad de poliamor aquí en Madrid y en eso estamos. ¿Y consideras que el poliamor es para todo el mundo o que no todo el mundo tiene que encajar ahí, ¿no? ¿Tú encontraste esa parte que tú necesitabas, ¿no? De no tener una relación monógama, pero no todo el mundo puede, o sea, tiene por qué, ¿no? No, no, no, qué va. De hecho, o sea, normalmente cuando yo hablo que de los tipos de relaciones que yo establezco, la gente, la contestación que más me hacen es no, yo no podría. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que, pues, para la que es complicado establecer relaciones de este tipo. De todas formas, siempre que se habla de poliamor parece que hay un único poliamor, claro, que es como la fórmula, como tiene que ser, sí, ¿no? Que es como tiene que ser. Y entonces a mí muchas veces mis amigos me dicen, pero en poliamor hacéis la relación, pero entonces tu pareja sabe que tú quedas con otros. Y es como, es que hay tanto poliamor como, o sea, como personas haya, ¿sabes? Tú estableces las relaciones en función de lo que a ti te es más útil y te hace feliz. Y pero para que la gente también lo entienda, o sea, tú cuando conoces a alguien, que entiendo que tiene que ser poliamoroso, ¿no? Estableces con esa persona la relación que quieres tener, ¿no? Entiendo, y las bases, ¿no? Que tienes que, para que las dos personas... Más o menos. O por lo menos se intenta, ¿no? Sí, hay como unas bases, por ejemplo, la base de... O sea, yo siempre digo, yo soy Marta y mantengo relaciones no exclusivas con las personas y eso va por delante, porque no quiero que nadie tenga expectativas... Malentendidos. Claro, ni se lleve pues un malentendido ni un desastre. Y eso siempre va por delante. Lo que pasa es que luego, bueno, pues hay de todo. Hay gente que lo habla y lo concreta todo hasta el último detalle en una hoja de papel firmado, y lo acuerda todo y lo firma, y hay gente que yo soy más sobre la marcha, ¿sabes? De ir ajustando, de lo que vaya surgiendo, sí, ¿no? Ir ajustando las cosas, porque también es que muchas veces tú no te has visto en situaciones parecidas jamás. A mí me pasa que vivo situaciones que digo, ojo, es que no sé cómo enfrentarme a esto, porque nunca jamás he vivido esto. Entonces, hasta que tú misma entiendes qué te pasa, por qué reaccionas como reaccionas, lo puedes hablar con la otra persona y decir, oye, pues vamos a ajustar esto para que no nos vuelva a pasar. O... A lo mejor son relaciones más conscientes, ¿no? Porque tienes como que estar, no digo que las demás no lo sean, ¿no? Pero como que tienes que estar, o sea, tienes que saber en sí, cada momento lo que quieres y pedírselo. Totalmente. Al otro, ¿no? Que es lo que tendría que ser todas las relaciones. Totalmente. Y precisamente, la madre del cordero, ¿cómo gestionáis los celos? Porque es una cosa que es muy nuestra, ¿no? Al final hablábamos que el amor es cultural, ¿no? Y al final... nosotros estamos educados en la monogamia, ¿no? Entonces, al final, tú desde pequeño has mamado eso, ¿no? Al final es una... como que te lo han metido en la cabeza, ¿no? El amor romántico del... Sí, que eres como propiedad, ¿no? Claro, es un poco sí, que sí, la otra persona mío, te pertenece. ¿No? ¿Es mía? Sí, es muy complicado eso. Pues no sí, sí, es el temazo estrella. Sí. Para los poliamorosos sí, es complejo, ¿no? Entiendo. Es para muy complejo, sí, es muy complejo porque además te remueve muchas cosas de dentro que ojo, son difíciles de gestionar. Pero bueno, ahí siempre cuentas con el apoyo del resto de las relaciones, ¿sabes? Lo importante es como... confiar en las relaciones que tienes, que están ahí para apoyarte, que todos al final tenemos nuestras inseguridades y llevamos una carga emocional, cada uno la suya, claro. Y nunca se sabe con quién tienes enfrente. Entonces está bien saber que, bueno, cada persona es responsable de sus sentimientos, pero si yo te puedo echar una mano para que eso funcione mejor, pues estupendo. Es como que tiendes un poco puentes, ¿no? Para que... Para esa persona, ayudarte con, claro, con las parejas que tengas, ¿no? Claro, y la comunicación es fundamental. Imprescindible, claro. Sí. Hombre, creo que en todas las relaciones, ¿no? Pero aquí sí cabe más. Es más consciente, como claro, decías tú antes. Claro. Bueno, y vamos a introducir en el debate a nuestros otros dos compañeros de viaje, Carlos y Diana. ¿Qué tal? Ya hola, podéis hablar. Y bueno, lo voy a abrir el debate a vosotros. ¿Os habéis planteado alguna vez el poliamor? Tú tienes pareja, tú no, pero... ¿alguna vez lo habéis planteado, por lo menos? ¿Qué pensáis sobre el poliamor? Así en general. Bueno, pues ahora mismo no, la verdad no me lo he planteado, pero como se suele decir, nunca digas nunca. Es cierto que mirando relaciones pasadas, pues has evolucionado, porque yo he estado en relaciones más tóxicas, ¿no? Un poco lo que escuchábamos antes. Y ahora vas buscando relaciones más saludables, que cuesta más encontrarlas. Claro. Entonces, por ahora creo que tengo bastantes prejuicios, pero no lo descarto. Es claro, cuestión de ir viendo. Claro que es una opción, ¿no? Ahora me resulta difícil, sí, ¿no? Planteármelo, sí. ¿Y tú, Carlos? Yo la verdad es que no me lo había planteado. Nunca, ¿no? Pues, estoy aprendiendo hoy mucho. Sí. No lo tenía muy claro qué era. No. Es que es verdad que hay mucho desconocimiento, ¿no? Pero claro, por ejemplo, tú que tienes pareja, ¿no? Si tu pareja te plantea el abrir la relación, ¿tú serías capaz de abrirla o no? O sea, aunque no te la hayas planteado, ¿no? Pero... Claro, pero yo no sé hasta qué punto abrir la relación entraría dentro del poliamor, no lo sé. Bueno, sí, abrir la relación a otra pareja, ¿no? O sea, me refiero, no ya el simplemente el tener una relación abierta, ¿no? Que entiendo que es otra cosa, el que cada uno se pueda acostar con otras personas, pero la pareja es la principal, sí, ¿no? A tener otras parejas, ¿no? Que es un cambio, yo creo que al final es un cambio de estructura mental, o sea, me refiero... Sí, total. Y entonces, claro, es como, al final, creo que mentalmente tiene que ser muy complicado, ¿no? Hombre, tienes que romper con lo que hablábamos antes, de la idea de el otro me pertenece, que al final está grabada a fuego. Claro. Y volcamos muchas expectativas en la otra persona y al final eso pues hace que se conviertan las relaciones en dependientes, en tóxicas, en lo del amor romántico que se critica, claro, tanto ahora. Claro. Sí. Bueno, pero ¿querías decir algo? Sí, ¿no? Sí, claro. Que yo sí creo una parte y veo una parte muy realista en todo esto del poliamor, y es que realmente es el prototipo de pareja. Porque al final es cierto que es muy difícil que tú no sientas atracción por ninguna otra persona, ¿no? Es claro. Y que una persona reúna todas las características que, claro, tú necesitas, sobre todo, ¿no? A veces que puede pasar eso, ¿no? Que te plantees que una persona sola no te pueda dar todo lo que tú necesitas en una relación, ¿no? Pero como decimos, es complejo, ¿no? Bueno, no sé, este programa hemos estado hablando de relaciones amorosas. ¿Qué es para vosotros? Otra pregunta del millón. ¿Qué es el amor para vosotros? ¿Qué necesitáis? Joder. O sea, que... Toma ya, una pregunta así fácil. Venga, Marta, vamos, tira. Uf, pues... Vamos a ver, Creo que es la pregunta más difícil que te ha hecho nunca en la vida, sí, más que cualquiera. La verdad es que yo ahora estoy en un punto que como estoy como cuestionando, bueno, llevo tiempo cuestionándome lo de la pareja romántica, al final dices, vale, pues si me cuestiono la pareja romántica y el amor romántico, ¿qué es el amor, no? Y entonces yo ahora mismo considero que todas las relaciones que yo tengo son de amor, y en más o menos intensidad. Las relaciones con mis amigos también son de amor, pero son de una forma, y al final cada una es muy diferente. Porque tú no relacionas el amor, o sea, no tiene que ir unido con el sexo, o sea, no, esa parte, ¿no? No, me refiero, sí, que... ¿Y, o sea, vosotros? Sí. Hombre, yo el amor lo veo, a ver, yo creo que somos sociales por naturaleza, que a mí personalmente a mucha gente no le gusta estar solo. Y el amor al final lo que buscas es a alguien con la que estés a gusto el tiempo, ¿no? Antes a lo mejor me decías lo del poliamor, pues yo digo, joder, todo el tiempo que tengo que dedicar a una pareja, si tengo varias, claro, no sé dónde sacaría el tiempo realmente para... Otro temazo. Otro temazo. Para... Los celos y el tiempo. El tiempo, ¿no? Porque, no sé, si dedicas el tiempo a trabajar, no sé. Sí. Entonces yo el amor también lo ves un poco en buscar, encontrar a alguien con el que estás a gusto en cualquier situación, que compartes, pues, cosas, aficiones y... Y estás a gusto, y bueno, por supuesto, sí, pero el sexo, claro, porque un proyecto, eso puede ser una amistad, ¿no? También, o sea, puedes estar a gusto con una amiga, pero no es lo mismo que una pareja, ¿no? O sea, que te aportan más allá, aparte de... Bueno, a los amigos también se les quiere, ¿eh? Hombre, ya me imagino, pero de otra manera, ¿no? ¿Tú, Diana, qué piensas? Pues sí, para mí el amor es una necesidad al final, ¿no? Lo difícil que cuesta un poco gestionar es cómo la tratas, en qué nivel la pones, y saber controlar a veces cuando te aprieta, ¿no? Ese, porque al final lo necesitas. Y bueno, pues... Al final, y eso, tú ahora mismo que no tienes pareja, ¿no? Lo que hablábamos también con la antropóloga, las personas ahora mismo tenemos una edad, ¿no? Que es un poco como el momento de tener pareja, tener hijos, etcétera. ¿Sentís la presión de la sociedad tanto estando solteras porque te dicen en plan tienes que tener pareja o tal, tanto como estando en pareja, que a lo mejor te dicen pues te tienes que casar o tienes que tener hijos, ¿no? ¿Cómo vivís eso con esta edad, que es la típica, ¿no? De establecer ese tipo de pasos. Yo creo que en generaciones que son más jóvenes ya no se nota, ¿no? Están cambiando, son más complejas las relaciones y, bueno, pues hay más respeto, ¿no? Hacia las decisiones personales y cómo quiere vivir cada uno su vida. En generaciones mayores sí, yo todavía escucho, ¿no? Pero bueno, ya es creo que aunque, o mi abuela, claro, o mi gente, o sea, que sí, que te no, dice. No te cuestionan de tu misma edad, de tu misma generación, sino que pues tu madre, o sea, gente de generaciones. Sí, pero bueno, personalmente sí, quizá tienes tú la presión social, ¿no? Al final te la cabeza, pones tú, ¿no? Sí, sí. No sé si Marta también. Sí, un poco el entorno también, ¿no? Yo, claro, tú no sé cómo, o sea, si en tu entorno todo el mundo conoce que eres poliamorosa, si no. Sí, sí, yo he salido del armario tranquilamente, claro. Sí. Hombre, al final si tú te aceptas, te tiene que aceptar el resto, ¿no? Sí, pero es verdad que hay mucha presión porque yo ahora mismo. Mi entorno se está casando todo el mundo y teniendo hijos todo el mundo, entonces totalmente. O te juntas con los de tu de tu rollo especie, sí, o si no estás jorobada, sí. Y a gente de mi alrededor que le pasa que a lo mejor no ha encontrado algo tan, porque claro, lo mío es como muy claro, ¿no? En plan, te acercas a la comunidad de poliamor y ya tienes un montón de gente ahí alrededor, pero si no tienes definido tanto ese tipo de relación, hay una comunidad de heterosexuales, claro, solteros. Claro, es como que está el Tinder, pero pues, pero es un los swingers, ¿no? Los swingers, viajes y de todo, ¿ves? Los singles muy potente. Los singles, ah, los singles, los singles es otra cosa. Y los singles también. Estaba flipando. Los swingers es otra cosa que, bueno, oye, también es otra opción, ¿eh? Pero tienen cruceros y todo. Sí, sí, también, sí, claro. Sí, sí. Sí, pero sí, sí. Al final es como que te tienes que ver identificada con esa forma de. O sea, a lo mejor es verdad que en comunidades así, pues de poliamor y tal, os sentís más arropadas entre vosotros, ¿no? Y al final podéis hablar los problemas que tengáis, pero al final es las personas solteras heterosexuales, o te vas a eso, pues a un grupo de singles, pero que es como mucho para ligar, ¿no? Y a lo mejor a ti te apetece simplemente tener una amistad y salir con gente, ¿no? Total. ¿No? O sea, sí, es, sí. Es complejo. No sé si tú como. Que yo creo que se nota mucho el cambio a lo mejor de. No sé, cuando tienes veintitantos y tienes tu grupo de amigos y todos los fines de semana estás quedando, o incluso te vas luego en vacaciones de viaje juntos, a de repente lo que ha dicho Marta, de que empiezan a tener hijos, pareja, tal, y te empiezas a quedar ahí sin planes, ¿no? Y empiezas a ver qué fin de semana te quedas en casa, pues eso afecta, ¿no? Y teniendo pareja, ¿también tú sientes esa presión de tener hijos o de casarte? Yo no tanto. O sea, pero sí que notas en tu entorno, notas el cambio, ¿no? Y dices, bueno, pues está. Lo mismo tengo que tener hijos, ¿no? A lo mejor te. Claro. Bueno, pero yo tampoco, sí, o sea, no yo te personalmente yo no me agobio, o sea, tampoco lo veo ahí como una cosa de. Creo que es más que los hombres. Eso claro, te iba a decir ahora, que yo creo, ¿no? Que o sea, afecta mucho más a la mujer. Claro, porque nosotros tenemos al final un condicionamiento biológico, ¿no? Claro. Hombre, pero también no es lo mismo ahora que antes. Ser padre con 30 años, que a lo mejor con 50, que luego no puedes con tus hijos, ¿sabes? Sí, sí. Porque es una hombre, es verdad, o sea, que físicamente final no estás igual de preparado, pero es verdad que nosotras tenemos como más el reloj en la cabeza, ¿no? Y bueno, ya que hemos establecido qué es el amor o qué consideráis tal, ¿tenéis miedo a sufrir en el amor, al compromiso? ¿Lo habéis pasado mal? ¿Cómo habéis vivido ese tipo de rupturas? Que es otra parte del amor también, el sufrimiento, sí, sí, sí. Desgraciadamente, pero no todo siempre sale bien, ¿no? Como en las películas. Sí. Entonces. Sí, o sea, a mí me. La verdad es que es un tema que cuesta y es eso, nunca. O sea, siempre. Hay supongo que cosas si romper que con mejorar. Una cuesta, con ya con. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo cada vez estoy quitando más de mi vida la palabra dejar o romper. O entonces prefiero pensar en que transformas las relaciones para no pensar en ese sentimiento. Para no tener ese sentimiento de pérdida que hablaba antes. Sonia. Sí, Sonia, la psicóloga, que al final nos duele mucho y te deja muy tocado. Y yo, pues las rupturas que tuve antes me dejaron muy mal. Y entonces ahora, y también lo piensas y dices, joder, ¿por qué voy a tener que romper con una persona a la que has querido? A la que he querido, que ha estado en mi vida tanto tiempo, ¿por qué la tengo que dejar de querer? Vamos a ver si podemos seguir queriéndonos en de otra forma, ¿sabes? Y entonces lo pienso más así, pero aún así esta es la teoría. Claro, luego la práctica no es tan bonita. ¿Tú, Diana, cómo? Sí, es cierto, yo lo que acaba de decir Marta lo comparto totalmente, porque yo he tenido relaciones y las rupturas eran exactamente, pues no te quiero volver a ver y no te volvías a ver. Entonces sí es cierto que por qué no vas a tener a lo mejor otro tipo de relación con esa persona, porque estamos en constante cambio y aceptar, ¿no? Que al final la otra persona tome otro camino o le interesen otras cosas o ya no le gustes también del tema de la posesión, ¿no? Sí, que eso choca un poco con eso, ¿no? Al final sí. Tú quieres que la otra persona sea feliz tal, pero ya si tiene otra pareja ya ahí ya a lo mejor ya no sois tan amigos, ¿no? Porque te duele que ya no sea tuyo y haya elegido otro camino. No sé tú, Carlos, cómo has vivido. Hombre, se lleva mal, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender a convivir con eso. O sea, al principio, pues a lo mejor siempre es la novedad, ¿no? O yo qué sé, o incluso el rechazo, o no tienes por qué llegar a ser pareja, ¿no? Claro, sí, que. pero es que, no sí, sé, que al forma final parte es la vida, ¿no? Forma parte de la vida y no sé, sí, yo creo que hay dramas peores, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, yo creo que también es otra forma de verlo, ¿no? A lo mejor las mujeres como que nos culpabilizamos más a veces cuando hay una ruptura, ¿no? Y eso, también hablábamos del miedo al compromiso. No sé si también en eso hay diferencias entre mujeres y hombres, creo que sí. O por lo menos en los roles, ¿no? Porque al final, más que exista realmente, es como lo que hablaba yo antes, ¿no? El hombre es como que por naturaleza no quiere compromiso y tal, y la mujer la que siempre se quiere enamorar y tal, ¿no? No sé si... Yo la verdad es que lo que he vivido no es tanto... O sea, creo que no tenemos tanta necesidad de compromiso, sino que al final tenemos construida una, o sea, se nos ha generado por el sistema en el que vivimos un montón de dependencia emocional. Total. Un montón. Entonces, yo no sé, no creo que sea tanto compromiso, porque... O sí, sea, bueno, que al final tiene una relación, mientras que no, bueno, sí. No sé, como el compromiso se establece en esa relación. Claro, ¿qué compromisos? ¿No? Depende, claro, porque esto, claro, en el modelo normal es como tan ambiguo de tenemos un compromiso y dices, bueno, ¿un compromiso con qué? ¿Qué implica, vamos, ¿no?, a empezar a bajar esto a la tierra, ¿sabes? Claro. Y no lo sé, yo cuando tuve la relación esta más normal sí, más convencional. Me horrorizaba un poco toda esa hoja de ruta que tenía que ir siguiendo sin yo ni siquiera habérmelo planteado, entonces era como joder, que si esto no, qué compromiso, ¿sabes? Ya, no sé, si cómo, yo no quiero, ¿no? Claro. O sea, se establece que si tienes una pareja pues ya te vas a querer casar y vas a tener, tienes que ir, porque sí, es lo normal, ¿no? Lo que... Y pues, luego los tiempos, ¿no? Claro, que coincida, sí, las dos personas en ese mismo momento, porque a lo, claro, mejor sí quieres, pero no en ese momento y tu, claro, pareja sí. Claro, entonces ese, o sea, unir caminos es complejo, ¿no? No sé, Diana, si tú piensas igual, ¿cómo ves a los hombres y a las mujeres en sí, eso? Sí, las parejas que he tenido hasta ahora, es cierto, yo a veces creo que yo misma tengo una contradicción en esto, porque me agobia muchísimo el compromiso, pero busco una relación de, yeah, compromiso, porque pienso que sin compromiso no hay relación. Pero es que yo creo, entonces, que nos pasa eso a todas. Y yo creo que es la dependencia emocional, sí, esa de... Claro, que al final es como querer estar enganchado a una persona, pero sí, sin estarlo, porque tú quieres ser libre, quieres tener tus planes y tus historias. No sé si los hombres nos entienden en esto. Carlos, eres el representante en esta mesa. Danos luz, por favor, en este tema. Yo lo entiendo, vamos. Pero no lo compartes. No, sé sí, si sí, tú te comparto. Has visto en esa situación de que alguien quiera más compromiso que tú, o al revés, o que tú quieras más compromiso y no se entienda, ¿no? Que hay veces que... Claro que te ves, es que al final... yo creo que te puedes ver en las dos situaciones, o sea, en los dos bandos te puedes ver, tú en un momento dado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, que puede ser el que te enamoras antes, ¿no? Claro, y o el que tenga el control, o no sé, o la víctima, sí, no sé cómo llamarlo. La víctima y el verdugo. Te puedes ver, en el amor es así, ¿no? Te una puedes vez ver se en distintos papeles, o sea, que no tienes por qué jugar siempre el mismo papel, porque al final, pues es que yo creo que tiene que encajar las piezas, ¿no? Y además, de tiempo, sí. Eso que dices es muy interesante para encajar, que siempre tendemos a echar la culpa, ¿no? Cuando, también por desahogo, a echar la culpa siempre a la otra persona, ¿no? De lo que de lo que ha pasado. Y no siempre es de la otra persona, incluso aunque te hayan dejado. Te has podido comportar, claro, igual con otra persona y es lo que le estás, exacto, sacando a esa persona, sí, ¿no? Pues sí, que hay veces, sí, que en momentos... Hay que, yo creo que hay que tener en cuenta que, pues, que eso, las relaciones son así, que tampoco hay que culpabilizarse ni culpar al otro, ¿no? No, claro, no, porque claro, lo vas a pagar con el siguiente, ¿eh? Claro. Y la rueda, esa rueda es muy mala. Sí. Bueno, y una última pregunta. ¿Creéis en el matrimonio, en el amor para toda la vida? ¿Cómo lo veis esto? Sé que está cambiando bastante el tema. El poliamor, no sé, no te puedes casar con varios. Hay que decidir con quién te casas de todas las parejas. No sé cómo lleváis eso en el poliamor. O sea, me refiero... Hay gente que está dentro de la comunidad que sí que está casada. Sí, ¿no? Y tienen, sí, tienen su familia. Entiendo que hay, o sea, la pareja principal, ¿no? Claro, el poliamor se casa. Claro, poliamor jerárquico, sí, sí, sí. Pero personalmente no... O sea, creo en el matrimonio únicamente para... Como un trámite... Como algo legal, ¿no? Sí, sí, y ojalá no tuviera que ser así, ¿sabes? Mm. O sea que... No. O sea, yo si me tuviera que casar sería como para, pues, tema hijos, que legalmente, no sé... Tuvieras que hacerlo. Sí, privilegios al final, ¿sabes? Sí. Pero, pues eso, ojalá no tuviera que existir... ¿Y vosotros? Trámite. Yo también lo veo como algo legal, o sea, algo normativo de, pues para de control. Sí, de control, de organización, administrativo, como lo quieras llamar. Lo veo algo así. no te haría ilusión casarte ni hombre, no te ve, o sea, no, hombre, o sea otra cosa es la fiesta. Las fiestas son muy divertidas, o sea, pero se puede hacer sin firmar, ¿no? Al final. Exacto. Claro, no es necesario. ¿Y tú, Diana? Yo pienso igual. Si pudiera evitarlo, lo evitaría. Y en el caso de hacerlo, sería, pues no me quedaría más remedio, pues por algo legal, hijos a lo mejor, no lo sé, pero... Sí, vamos, por tener todos los hijos de blanco o... no... De blanco no te ves, ¿no? Creo que eso puedo decir que nunca. Hay cosas que están muy claras. Está muy claro. Bueno, por lo menos hemos sacado algo en claro. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado en este primer programa, en este debate que esperemos tener muchos más. Y terminamos el primer programa de la segunda temporada de Conexión de Tejidos, conscientes de que existe un pensamiento amoroso que nos condiciona, no solo en pareja, sino como individuos en una sociedad que nos clasifica utilizando el amor para controlarnos, que hay muchas maneras de relaciones amorosas y que son todas válidas y que hay que respetar al diferente y encontrar lo que cada uno le guste para ser más feliz, para conseguir su propio bienestar, intentando dejar a un lado los prejuicios, aunque sea difícil, que no es fácil conectar con alguien y que cuando lo haces no es sencillo tener el mismo proyecto y no tener miedo a compartirlo con esa persona y que el poliamor es una opción como otra cualquiera. Así que quereros mucho, como queráis, quereros, que en Conexión de Tejidos vamos a estar para entenderos a todas y para intentar reflejar toda la diversidad que el amor puede tener. Muchas gracias, como siempre, a Mariana por estar en la técnica y a todas las que han participado en este programa tan especial de vuelta. Volvemos con fuerza a conectarnos, nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos. Conexión de Tejidos. ¿Ah?